noche nos guía, el sol se asomará y al volverse nos mostrará algo que nos cure la preocupación. Algo que nos sirva contra todos los males de este mundo. Muy buenas noches, bienvenidos. Programa número 15, no 14, como acabo de escribir en el blog, ¿eh? Así que esténse atentos. Cumplimos 15, ¿eh? La niña bonita para todos qué nosotros. Lindo. Por eso conmigo está Manuela Laborde. Lo que todas las chicas sueñan, menos yo. Ah, mira vos, sí. Ay, ella, la anti. La anti fiesta de 15, sí. Está bien, te banco te banco en eso, no, un gastadero de plata. Me voy de viaje. Claro, me voy de viaje y lo disfruto yo, que el resto que me importa. Está bien, por eso te compraste un kilo de porro y se fue de viaje. Sí, me fui a pasear por ahí. No sé, depende para quién. Nunca sabe. Depende para quién será mucho. Bueno, Manu, ¿por dónde se pueden comunicar los amigos que ya están escuchando Contra Todos los Males de Este Mundo? Pueden comunicarse vía mail a contratodoslosmalesdeestemundo@gmail.com, por teléfono al 4313-3422, y si no, pueden dejar también algún comentario en el blog en contratodoslosmalesdeestemundo.blogspot.com. Y además acuérdense que nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Twitter, en twitter.com/contralosmales. Somos Estamos unos nerdos en y nos todos encanta. Lados. Sí. Así que tenemos de todo para ustedes, para que nos puedan encontrar donde se les ocurra, con información sobre el programa y sobre las canciones que vamos a pasar, como esta que le gusta al querido Hernán Pilati. Pilati se puso contento cuando vio este disco sobre la mesa. Sí, sí. Un primerizo, un muchacho que hace unas canciones muy lindas y que en 2008, el año pasado, sacó su primer disco que se llama Nictógrafo. El muchacho se llama Lucio Mantel y esta canción, muy interesante por cierto, por las instrumentaciones, las formas que usa, se llama Nadie en el Espejo. Trato de ver en vos, encuentro un reloj, un silencio, un quejido sin voz, un ojo, un balcón y mi invocación. Suelo creer que hay algo que mirar, alguien a encontrar, pero no. Seiba y Lucio Mantel, como ven, algo muy interesante. Lo pueden conseguir en las disquerías o si no en nuestro siempre amigo Club del Disco. Ya volveré al Club del Disco a recibir esas maravillas que mes a mes nos anda trayendo. Clubdeldisco.com, por cierto. ¿Dónde se pueden comunicar con nosotros, Manu? Por email lo pueden hacer a contra todos los males de este mundo, @gmail.com. Por teléfono al 4313-3422. Mucha gente ahí atrás, así que van a atenderlo, sí, seguramente. Hay unos cuantos, igual leen el diario, hacen todo junto, son los chicos orquesta. ¿Viste? Eso para que no diga que le tiro algún palo. Y contra todos los males de este mundo, .blogspot.com, nuestro blog para dejar algún comentario. Caro blog. También. Sí, nuestro amado blog. No nos digan que se olvidaron de nosotros, sigan comunicándose que sí, la verdad, los estamos esperando, queridos. Esto es como Bochini con... Es que no esperaban hoy que saliéramos antes. ¿Viste? Es que claro, ahora que son las 9, ya algunos por ahí van a sintonizar y van a decir, puta, nos perdimos la primera parte. Claro. Pero no se preocupen porque mañana lo van a tener igual. Enterito, como en nuestra modalidad podcast, ¿no? Por supuesto. Ahora vamos a continuar con música, ya que nuestra querida Dani Calabró hoy nos ha abandonado, está ausente, lamentablemente, porque su aporte siempre es muy interesante, sí, pero también es interesante la música y sobre también todo lo que les traigo hoy, porque es, como nuestra costumbre aquí en Contra, sí, todos los males de este mundo, un disco nuevo de una banda que, si bien es desconocida, tiene un integrante por lo menos muy conocido como Tom Morello, el guitarrista de los Reunidos Rage Against the Machine y también llamado Night Watchman, ¿no?, en su faceta acústica. Volvió a las fuentes, al rap rock, así lo llama Wikipedia, y yo le creo, con Boots Riley, que es uno de los vocalistas de una banda muy interesante de hip hop político a la Public Enemy, que se llama The Coup, que siguen haciendo discos también, pero armaron una banda que se llama Street Sweeper Social Club, o traducido, Club Social de los Barrenderos. ¿Qué puede ser esto? Hiperpolitizado, ¿no? Bueno, Tom Morello dijo, esto es canciones para que cuando una persona pobre vaya a Wall Street a prender fuego todo, las escuche en su iPod, dijo Morello. O sea, no en la casetera, en el iPod, quiero. Pero bueno, y también se les une en el estudio, lo cual lo hace mucho más interesante, un batero tremendo, de los mejores de la contemporaneidad, como Stanton Moore, que me contaron que estuvo en el en un festival que se hace ahora, en estos días, que se llama como una canción de la Velvet Underground, que estuvo con una banda japonesa llamada Los Boredoms. Los chabones metieron 9 bateristas en escena. Ah, bueno. Entre ellos, Stanton Moore, que también toca en el disco de Street Sweeper Social Club, que se llama como la banda, que salió en junio de este año y que aquí les presentamos con uno de los últimos temas, pero uno de los más interesantes también, Promenade. Square dance rap, don't talk smack, flash my gat, I'm finna spit and hold my dick and heat shit up like a thermostat, grab your partner by the chaps, give your partner a pimp slap to symbolize the ghetto trap, step to the right, give 3 cracks, kids jam packed in tenement shacks, ain't shit cooking on the stove but crack, this is the Baptist, he'll be gat, cause Balls is a kleptomaniac, it's 2x2, promenade, duck from a B1 bomber raid, ain't but the plans on summer. Banks get paid off petro trade. Circulate, dozy dough. How much cash could a OZ grow? Till all affair and all hair bears. My skin is black, my star is red. FBI coming round the outside. Which one of us finna die tonight? Is we finna fight over crumbs to buy? Or make a whole motherfucking world ignite? Everybody throw them bows right upside your partner's nose. By now you've got bloody clothes. Crabs in a barrel, so the story goes. Think of all their savage acts. Grab and scratch from average cats. Bureaucrats with strings attached. Walk in place like the match. 2x2, promenade. Duck from a B1 bomber raid. Ain't but the plans on summer made. Banks get paid on petro trade. Circulate, dozy dough. How much cash could a OZ grow? Till all affair and all hair bears. My skin is black, my star is red. Of your toes. These dance moves we usually do are not the ones that we have chose. Grab on to that beat and grind. Try your best to stay alive. We can run, we can't hide. Might as well just stay in the fight. 2x2, promenade. Duck from a B1 bomb. iba ahí Street Sweeper Social Club con su primer disco, Street Sweeper Social Club. De ahí extraíamos Promenade. Como ven, una canción que se parece un poquito a Rage Against the Machine, pero mucho más funkeros son, ¿no? Como mucho más mucho más raperos reales. No como Zack de la Rocha, que grita, y que está bien que grite, pero interesantes igualmente. Interesante también es la actualidad internacional, sobre todo lo que está pasando en Honduras. Sí, como nos dice Crítica, la capital del caos y el toque de queda. Eso es Tegucigalpa en estos días. Complicadísimo todo desde la vuelta de Manuel Zelaya, el presidente de puesto. Estuvo dando declaraciones. Muchas declaraciones a varios medios. Incluso argentinos. Incluso argentinos, sí. Una muy interesante nota que le dio ATN. Hay una nota muy interesante también en el matutino Página de Hoy con Xiomara Castro, la esposa de Mel Zelaya, que bueno, nos cuenta la cruda realidad que están viviendo en la Embajada de Brasil, donde hay como 60 personas asesinadas. Sí. Y denuncia Xiomara que, dice, el título de la nota es "Nos tiran tóxicos". Sí. Lo que denuncia Xiomara Castro es que el gobierno de Goriletti, como bien lo llama Crítica, que es el único que se juega a llamarlo Goriletti, dice, durante todo el día nos tiraron tóxicos que nos hacen sentir mal. Es imposible mantener el buen humor así. Sin embargo, dice también la nota, Zelaya está de muy buen humor igual. Pese a que, por ejemplo, no puede conversar con Xiomara en todo el día porque, claro, tienen muchos celulares, que es la única forma de comunicación que tienen porque les cortaron toda comunicación. Y no paran de sonar, obviamente. No, eso también. No, pero se lo escuchó bien, por lo menos en las entrevistas. Se lo ha escuchado bien, se lo tipo escuchó muy entero. Firme, muy entero, exacto, con mucha templanza. Mucho temple, mucho, sí. Con mucho temple. Y muy firme en lo que decís, muy convencido de lo que tiene que hacer diciendo, y de que lo que le quiere hacer va a resistir y que él se va a quedar en la Embajada de Brasil hasta que le digan lo que le digan, no se va a mover. Está muy bien, porque lo que se planteaba es que aparentemente Micheletti quiere Micheletti quiere hablar con él siempre y cuando él acepte el status quo, es decir, las elecciones se van a hacer el 27 de noviembre. Así que si vos querés hablar en estas condiciones, ¿qué también dice Kevin? Y encima, perdóname, ¿no? ¿no? El comunicado lo leyó en inglés el vocero del gobierno hondureño. Así que bueno, ya vemos por qué lado viene la cosa. Claro. Si bien el Comité de Seguridad de la ONU, presidido a la sazón por Estados Unidos, decidió evaluar una solicitud de Brasil para que se mantenga la integridad en la embajada brasileña, que recordemos es suelo de Brasil. Exacto, sí, donde, como bien decía Brasil, David, hay 60 personas que están asignadas, están racionalizando el agua y también los alimentos. Ajá. Y más allá de lo que también hablábamos de la de los tóxicos, que están atacando con tóxicos, también denunciaba Manuel Zelaya que hoy, en la entrevista están, de hoy. Sí, que están también mandando ultrasonido. Atacándolos con ultrasonido. Exacto, con ultrasonido, que son esos sonidos casi imperceptibles para el oído, que uno no se da cuenta que los está escuchando, pero que también ponen muy nerviosos a las personas. Y desgastan la psiquis. Exacto. Es y no lo que están intentando con la mente hacer. Tranquila como para poder pensar y poder evaluar. Sin embargo, a pesar de esto, igual Manuel Zelaya piensa seguir. Sí, y adelante. Recordemos que el gran caos que se desató en Tegucigalpa, que Clarín, que Clarín define como desmanes y una ola de saqueos, suscitó porque Micheletti, asediado por la opinión pública, decidió abrir el toque de queda que regía por hace 48 horas por 6 horas, horas en las cuales se terminó decidiendo que la gente terminó decidiendo que va a comprar y saquear. Saquearon, en realidad fue algo salvando las distancias, ¿no? Muy parecido a lo de acá. Está bien, en 2001. Claro, pero bueno, con una emergencia, algo, con una urgencia muy grande, ¿no? Porque no tenés alimentos, además, como dijo Página 12, dice que parece que esto pinta para largo. Entonces, la gente quiere abastecerse, ¿no? Porque si esto pinta para largo, si va a haber toque de queda, ¿cuándo se me terminan los alimentos? ¿Qué hago? Exacto. También denunciaba Manuel Zelaya que hablaron de un bombardeo a la Embajada de Brasil y que la idea en este caso de los atacantes, que después, si se realizaba esto, lo que iban a indicar es que Manuel Zelaya se había suicidado. Claro, bueno, Zelaya aclara en la edición de Crítica de hoy, Página 12, no página 12 del diario, sí. Página 12 del diario, el diario Crítica. Mirá qué casualidad, justo que vengo justo, a decir la página justo. Una vez, resulta ser la 12. Bueno, el título es: Zelaya denunció un plan de Goriletti para suicidarlo. Manuel Zelaya advirtió que está totalmente sano y que no tiene intenciones de suicidarse. La aclaración siguió a una denuncia de intento de magnicidio. Intento de magnicidio que Xiomara Castro, la mujer, a la vez su mujer, define como: las Fuerzas Armadas tienen planeado entrar en la embajada esta noche por anoche. Claro. Así que bueno, no entraron anoche. No, ¿entrarán esta noche? ¿Entrarán realmente? Es lo que están, ellos están muy alertas. Porque y si hay ya. Mucha seguridad, a todos tienen identificados. Si ya murió una persona, sí. Que solo, lo estoy buscando, aquí está, solo La Nación define su nombre, uh-huh. Se llama Francisco Alvarado. Sí. Si bien otros medios, el ejemplo claro es Página 12, que dice dos muertos, uh-huh. Dice que la policía dijo que había dos muertos, Página dice que la policía dijo que había uno, bueno, no importa, ya hubo un muerto. Uno, mínimamente, dos, los que sean. Ya es demasiado, alcanza, sí. Es demasiado. Y además, bueno, a lo que voy es, si ya hubo un muerto, ¿no? Por la represión. Sí. ¿Realmente uno cree que el gobierno de Goriletti tiene límites? O sea, ¿que no va a entrar a la embajada? Por más que sea territorio de Brasil y que Lula diga no se atrevan a pisar ni a tocar tierra brasileña. No sé, la verdad es una situación dificilísima, dificilísima, porque si ya uno piensa que no solo los reprimieron ahora, los habían reprimido cuando volvió Zelaya de una manera tremenda, los reprimieron cuando manifestaron cuando Zelaya fue depuesto ya hace un tiempo. Uh-huh. Así que, ¿qué puede pasar con Micheletti y su gobierno de facto? ¿Qué harán? Porque además tienen, según Crítica, que es verdad, en la Asamblea de la ONU, todas las voces todas contra el golpe. O sea, hay un rechazo unánime, salvo de Álvaro Uribe. El principal aliado de los Estados Unidos en la región, recordemos, es uno de los que no quiso, es el único mandatario de América Latina que no quiso hablar. Vos fíjate que hasta Lula se juega las fichas porque, como bueno, dijo, de hecho lo están resguardando en su, sí, o sea, Lula, su patrimonio, en Lula, su territorio. Que probablemente es el mandatario más moderado de toda América Latina en el sentido de la relación entre Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Uh-huh. Que son los dos grandes ejes. Sí. Ahora se la está jugando bastante porque, como dice, como consigna La Nación, en un tono bastante más conservador, y como consigna habitual también Crítica, en Brasil le exigen a Lula una aclaración, porque el Partido Popular Socialista, que es opositor, por supuesto, pidió que se aclare cómo Zelaya llegó hasta la embajada y también su permanencia en la sede, porque, y esto sí es verdad, no se trata de un asilo político. Uh-huh. ¿Qué es? Claro. ¿Por qué lo dejan permanecer si no está asilado políticamente? Bueno, hay que todo. Lo protegen. Pero vos fíjate, si Lula se juega, que no se juegue Uribe, es por lo menos sospechoso. Sí. Pero. Pero bueno, ya nada nos sorprende, no sorprende. Álvaro Uribe. No. Lo que, bueno, lo que sí vino queremos. Con mi esperada, así que, sí, lo que sí queremos es que se esté muy atento a todo esto, porque si hay un reverdecer. Por más que no sean golpes militares, por más que sean, como bien consignó nuestra presidenta, golpes cívico-mediáticos, es igual de peligroso o más peligroso incluso, porque aún. Es la no la población, sino el propio gobierno y los medios de comunicación los que voltearon a Zelaya, son ellos. Sí, porque se están interfiriendo las comunicaciones también. Así que ojo con eso, porque si hay una democracia en peligro en América Latina, están todas las democracias en peligro en América Latina. Último programa de septiembre, ¿cómo se va el año, Manuela? Por favor, sí, porque 30 es el miércoles, ¿no? 30 es el miércoles y nosotros salimos justito el primero. Dios mío, sí. Con el debut de nuestro nuevo disco del mes, porque se va el Flaco Spinetta, que muy bien musicalizó este mes de septiembre, la verdad, con Un Mañana, disco que igual no nos importa, pero lo vamos a decir, ganador del premio Gardel y todo eso. Pero más allá de eso, una colección de canciones de pura cepa spinetteana, como esta que va a cerrar nuestro análisis, que para mí es la mejor canción del disco y se llama Tu Vuelo al Fin. Oh, dime qué ves, dime qué quieres ahora. Vuelves de hablar con el mar. ¿Y acaso hay una luz que asoma la distancia? Pensando en no te enfrentar. completo. Ese tipo que hizo ese disco perfecto que hace de tu día un día mejor. Nosotros sabemos lo que se siente que suena en tu cabeza todo el tiempo. Y por eso te traemos el disco del día. Nuevo disco del día, queridos, en un nuevo programa de Contra Todos los Males de este Mundo. Pero primero, otra vez agradecerle, como siempre, a Alessi Valido, que nos habla de Stanton, porque él es batero, nos habla de Stanton Moore, uno de los grandes bateros de nuestra época. Y bueno, dice que justo hoy me iba a preguntar si había escuchado Street Sweeper Social Club. Sí, Ale, lo escuché y me gustó, por eso puse un tema por estos lados. Así como, obviamente, me gustó el disco del mes que se fue. Sí. Y como me encanta este disco del día que hoy llega, porque es uno de esos discos que me gustan a mí, no solo por la música que tienen, sino por lo que entrañan. También. Por una cuestión de ruptura, ¿no? Porque este disco, que es el primero del colectivo simpatiquísimo, dirigido por Andy Warhol, que era The Velvet Underground, con Krista Pufkin, que se llamaba Nico, así como apodo, una modelo y cantante, sí, que Warhol la trajo. Es un disco que prefugia todo lo que va a ser el punk rock, ¿no? Con esta, una estética muy minimalista, con unas letras muy oscuras, porque lo que hace muy bien Lou Reed, ayudado por el compositor John Cale, es, primero, esta cuestión minimalista de la que habíamos hablado, y segundo, traducir lo que era la poesía beat, que en esa época estaba muy de moda, ¿no? Los tipo Kerouac, Ginsberg, toda esa gente absolutamente enferma de la cabeza, William Burroughs, ¿no? Traducirlos a letras. Entonces salen unas cosas con unas ambientaciones muy particulares, la verdad. Este primer disco de la Velvet Underground y Nico, que se llama justamente The Velvet Underground and Nico, y que salió en marzo del 67, y que además tuvo una controversial tapa, no sé si te acordás, Manuela, una banana que decía Peel Slowly and See. La tapa era una banana, Peel Slowly and See. Cuando vos la pelabas, la banana, porque era un sticker, sí, se salía y era una banana de carne. Adentro tenía carne, así que era la banana de carne, agüero. Pero era literalmente eso, ¿eh? Claro, aparte, o sea, para la traducción, ¿no? Es como que sería una cosa como baja despacio y mirá. Exacto, peel slowly and see. Pelá despacito y mirá. Exacto. Sí, ¿vio? Sí, la voz la tiene clarísima con el inglés. El inglés es lo mío, chicos. Ah, con la no hagas lo eso, mío es abuelo. Inglés. Bueno, basta. Vamos a la música, vamos, porque si no, se desvirtúa. Usted se da cuenta. Completamente. Primera canción de nuestro disco del día, un gran tema que se llama There She Goes Again. Take a look, there's no tears in her eyes. un artista olvidado, La Bóveda lo tiene guardado en un lugar muy especial y lo libera hoy aquí. Todos los males de este mundo. Ha llegado el momento una vez más de que juntos viajemos hasta los confines de La Bóveda para desenterrar aquellas maravillas que la música nos legó y el olvido injusto nos niega. En este caso, el objeto de esta reivindicación es un extraño y peculiar álbum de un artista que ya hemos disfrutado en nuestro programa. Se trata del otrora líder de los Abuelos de la Nada, Miguel Abuelo, que 10 años antes de integrar la formación más popular de esta banda y mientras vivía como trotamundos que era en Francia, tuvo tiempo para registrar una larga duración fascinante que se llamó como la banda, Miguel Abuelo et Nada, y se editó en 1975. Allí daba rienda suelta a una mixtura de influencias que iban desde su siempre fina pluma hasta el progresivo más Jethro Tull y el rock pesado a la Deep Purple, como puede escucharse en la canción que abre el álbum, Tirando Piedras al Río. En la era de Acuario, tirando piedras al río, con una flor en la boca y en el jardín con amigos. Pero ¿cómo es que un músico argentino graba un disco en París? Pues la historia es bastante peculiar. Resulta que Miguel vivía en Europa, tocando en la calle para ganarse el mango, y conoce al músico argentino Edgardo Cantón, quien le presenta al productor israelí Moshe Naim. Naim queda de inmediato enamorado de la figura de Miguel, magnética y genial, y le propone grabar discos, hacer giras y todo eso. En este proceso, Miguel conoce al también argentino Daniel Esbarra, luego guitarrista de Virus, y su dirección artística cambia otra vez. Se forma una banda de raíces latinoamericanas que condensaría una multiplicidad de influencias en una música genial. Completan el grupo los chilenos Pinfo Garrigo en el bajo, Daniel Rodríguez en la batería, Juan Dalera en la quena y Carlos Beiris en el violonchelo eléctrico. Y se suman al proyecto los músicos experimentales argentinos Gustavo Pérez Tesachi y el mismo Cantón, en sintetizadores, por supuesto. Esta banda comienza a grabar, en la campiña francesa y con un presupuesto abultadísimo, su a la postre único LP. Realmente una gema. Abuelo, un adelantado a su tiempo desde los primeros estertores psicodélicos de los Abuelos de la Nada de Diana Divaga, aporta en partes iguales su raigambre folclórica, de ritmos de samba y cuecas, y su aprendizaje de poeta existencialista y artista surrealista, sus letras plagadas de verdadera poesía y un paisajismo inédito, y hasta ahora nunca repetido, en los artistas nacionales. Como en un enorme caldero, cada uno de los intérpretes, además, colabora. Si Miguel lleva a la mezcla la poesía surrealista y la psicodelia de su música, Daniel Esbarra es un guitarrista instruido en el primer hard rock de Led Zeppelin, y especialmente de Deep Purple con Richie Blackmore, por supuesto. La base rítmica y la quena de Dalera son una adición de neto corte americanista, y las participaciones experimentales de los sintetizadores y el cello logran una ambientación muy particular, heterodoxa y maravillosa, que realza, por ejemplo, viejas composiciones de Miguel como Pipo la Serpiente, aquella canción que también llamó Estoy aquí, parado, sentado y acostado, y que, sí, grabó en este álbum. El álbum termina de grabarse en 1973, a poco tiempo de comenzar a registrarse, como si la tromba creativa que era este conjunto en el estudio hubiese sido tal que no diera tiempo a procesar toda la genialidad allí contenida. El respaldo de Naim, además, había sido fundamental. El productor israelí había accedido a todos los caprichos de Miguel y los suyos, proveyéndoles equipos e instrumentos de última generación para desarrollar todo lo que tenían por decir. No es casualidad. Naim realmente creía que lo que Miguel Abuelo es nada, Miguel Abuelo y nada, o mejor, nada, a secas, tenía para decir no era solo el presente, sino el futuro del rock. Grandilocuente, decidió organizarles una gira pese a que la edición del material se había retrasado por problemas en la masterización. La costa francesa sería el destino de Miguel y su trupe. La gira fue un éxito de crítica, pero merced a una mala comercialización, porque parece que todo lo que tenía de visionario no lo tenía de comerciante, Molle. Un fracaso de público fue, sí, sí. Años después, Daniel Esbarra recordó que la gente no sabía si iba a ver un circo o un espectáculo de rock. Iba gente grande que de música no entendía nada y que se iba cuando empezábamos a tocar el primer tema. Este destino hizo de nada una experiencia fallida y la banda, corroída por los conflictos internos, sobre todo entre Abuelo y Esbarra, se separó en el 74 aún sin tener el disco editado. Miguel Abuelo es nada, título que enfureció aún más al grupo por lo injusto, se llamaba nada en realidad la banda, salió en el 75 y fue un fracaso. Pero aquí viene lo peor. Argentina aún no ha podido disfrutar de este álbum, cuya única edición en CD data de 1999 y es francesa. Sucede que Moshe Naim atesora celosamente las cintas maestras del disco y se niega a soltarlas más que por breves lapsos. El último de ellos en este año y para una serie especial de solo 500 vinilos que se agotaron, por supuesto, muy rápidamente en Francia, que fue donde se editó. Por eso es que este álbum queda en los confines de la bóveda. Pero no se preocupen, amigos, que aquí, en contra todos los males de este mundo, lo rescataremos como se merece. He aquí, entonces, la coronación de este rescate, una bella canción de profunda poesía que Miguel bautizó Recala, sabido forastero. Conocimos frío, había una vez, ojos cayeron para limpiar el polvo, había una vez, a mí. El árbol existía, su sombra te descansó, el manzano florecía, su sombra te descansó, el manzano florecía. Había una vez. este, si no quedaron enamorados de este disco después de lo que le, de lo que acaba de pasar, evidentemente Miguel Abuelo de Nada no es para ustedes, porque la verdad que acá todos nos quedamos absolutamente hipnotizados con uno de los discos más lindos y uno de los secretos mejor guardados que tiene nuestro rock, merced a Moshe Naim, este israelí que no larga los master, y que el día que haya una edición en CD hay que correr a comprarla, porque seguramente se va a agotar muy rápido, como se agotaron los vinilos que anunciábamos, que salían $120 en Mercado Libre, baratos, ¿eh? Bueno, yo me lo compraba, pero no los conseguí. Pero ahora vamos a continuar con un disco que sí tiene un montón de reediciones en CD y que están todas buenas, la verdad. No todas, hay algunas mejores que otras, pero el disco en sí es otra maravilla del rock. Esta vez una maravilla real, ¿no? Una maravilla de esas que son reconocidas por unánimemente como discos que comienzan un movimiento. Eso fue lo interesante de la Velvet Underground, gente muy adelantada, pero que también en este disco tiene a Nico. Hablamos de sí, Nico. Sí, un poquitito, bueno, ¿quién es Nico? Una alemana que es poetisa, modelo, y que en este disco se estrena como cantante porque Andy Warhol, que la había dirigido, por ejemplo, en Chelsea Girls, una película muy conocida de Andy, que encima después le da título al primer disco solista de Nico, que se llama Chelsea Girls. La había dirigido ahí, y cuando se pone a manejar a los Velvet Underground y les da plata y los lleva a sus festivales, le dice, che, ¿por qué no la ponen a esta piba a cantar? Los chabones como que mucho no les gustó. A John Cale decía que la mina no tenía oído musical. Ajá. Entonces, ¿cómo va a cantar una mina que no tiene oído musical? Pero bueno, obviamente por plata baila el mono, dice el viejo adagio. Y Cage y Lou Reed se tuvieron que tragar su orgullo. Pero ¿qué pasó? Nico, la verdad que podía cantar. Escuchen si no la canción que vamos a pasar para promediar nuestro disco del día. Una muy bonita canción que se llama I'll Be Your Mirror. I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I'll be the wind, the rain and the sunset, light on your door to show that you're home. When you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Por favor, que no se olviden de nosotros. Hablando de cosas raras, raro lo que le pasó a Lanús. Uf, es raro. Para mí sí, igual es Quito, ¿no? Es Quito, 2.800 metros sobre la altura del nivel del mar. La Liga de Quito, este equipo que, como decíamos Manuel, como decía Manu, fuera del aire, desde hace poco tiempo se metió de lleno, ¿no? En lo que es el fútbol sudamericano. Ganó la Libertadores. Ganó la Libertadores, sí, es el Mundial actual de clubes. Sí. Es el actual campeón de la Recopa. Sí. Es un equipo que de la buen mano equipo de Patón Bausa y de Fossati antes. O sea, exacto, son gente que, porque además, perdóname, ¿no? Lo supo llevar. Porque además lo que hizo Liga es lo que hicieron los equipos acá como Lanús o Vélez, pero con mucho más respaldo económico. Claro. Porque es el equipo de Quito, más allá del Deportivo Quito, que es el segundo grande. Seguramente si me escuchan desde Ecuador van a decir, tenemos más gente nosotros. Van a agitar Boca River. Claro, sí, Liga, Deportivo, pero Liga es el equipo de Quito y es un equipo que tiene mucha banca y por eso trae buenos refuerzos y siempre trae en las posiciones que necesita. Bueno, fíjate lo que, ¿no? Claudio Bieler, por quien gastaron mucha plata, porque el Colo-Colo se cansaba de meterla, le hizo 3 goles a Lanús hoy y... Raro que le fue, como decíamos también, le fue mal en Colón, que no pudo aprovechar a este jugador. Además le fue bien en todos lados, le fue bien en la B Nacional, le fue bien en Chile, le fue bien en Ecuador. En el único lugar donde no le fue bien es en la primera Argentina. Raro, raro. Muy lo raro que pasa en el fútbol argentino. Porque en Rafael, acordate que no paraba de meter. No paraba de meter. Bueno, como decimos, Lanús tuvo un traspié importante. Muy importante, que se las partió copas. La cabeza, 4-0. Las copas le son esquivas al equipo de Subeldía, ¿eh? Quedó eliminado. Recordemos que Lanús hace tiempo atrás, hace un par de años, cuando existía la vieja Conmebol. Ganó una Conmebol. Sí. ¿Te acordás el quilombo de cuando Ruggeri era el 2 de Lanús? Sí. Las patadas con el Atlético Mineiro. Por supuesto. Bueno, recordemos. Ese partido es anecdótico en este momento. Lanús perdió 4-0 y según el técnico Subeldía lo pueden dar vuelta. Difícil. Ojalá, en algún momento sería lo hizo lindo que lo también, recordando la vieja Conmebol, lo hizo Rosario Central. Central. Sí, sí. Me acuerdo el último gol del Petaco Carbonari. El Petaco Carbonari, sí, bueno, ese... Increíble. Bueno, ahí está, seguramente en 3 segundos vamos a recibir un mail del señor Alessi Valido, centralista de la primera hora. De Central. Hablando de ese partido, de las cosas que pasaron. No, me acuerdo, un muy lindo partido, perdió 4-0, y en Rosario se dio vuelta 4-0. Ojalá pase lo mismo acá en Lanús. Esperemos que pase lo mismo. Porque la verdad es que Lanús es un equipo que merece las cosas buenas lo que están pasando. Lo único malo que tienen las copas hoy es el gol de visitante que vale a 2. Ah, sí. No, pero se pensó desde el punto que sí, pero estamos cansados de que de visitante se metían atrás, sí, y claro, era aguantar el 0-0. Eso es verdad. Entonces, eso sí. ¿Qué se hace? Con este tipo de sistema lo que trataban era de te meto un gol y bueno, tengo algo a favor. Sí, claro. Bien, se buscó el espectáculo. Eso de la misma manera cuando se le daba la pelota al arquero y la agarraba con también la mano. Claro, no, exacto, eso es lo mismo. Eso es lo único que le puede llegar a complicar a Lanús hacer o pasar a la próxima fase. Si le meten un gol de visitante está eliminado. O sea, por supuesto. Mientras que tiene que meter, no le meten un gol, 4 goles. 4 goles. Si le meten un gol tiene que meter 6. Sí. Y tiene que ganar. Que ganar. Bueno, ganar. 4 goles. Pero igual quiero que hables del Bernie Romeo, carajo. Bernie Romeo que tiene el antifaz, este Batman. Es lo más. Movedo. Te quiero, Bernie. Está ganando San Lorenzo, van 18 minutos del segundo tiempo, ganando 3-0. Lo decía Diego Pablo Simeone, que quería tener una victoria abultada, ¿no? Para contra un equipo que alguna vez amargó, ¿no? A River y a Boca. Campeón de la Copa Sudamericana también en la edición 2008, si no me equivoco, 2006. 7. Arsenal. 2006 será. Entonces 2006. Entonces, sí. Bueno, un equipo que también. Porque no estábamos en el ICE. Claro, mirá vos cómo se acuerda. Pero pará, yo lo que también quiero decir es que parece ser que Pipo, con esta anemia de delanteros que tiene, que no le trajeron a Svitanich, Pipo, perdón, el Cholo. Este Pipo está con otros problemas. Sí, pero dijo que no se va a ir igual. Encontró un pibe que se llama Gonzalo Rovira que dicen que la está descosiendo. Rovira la está descosiendo. Hoy está haciendo su debut en la primera de San Lorenzo. Tremendo. Y metió el segundo gol. Arriba, vamos los pibes. Bien, está bien claro, por los pibes, bien por la gente que quiere jugar al fútbol, como la gente de Central, sí, que está manejando y lleva el estandarte del buen fútbol que lo tuvo Huracán el campeonato pasado. Esperemos que no le pase lo mismo. No, ojalá. ¿Sí? Vamos a hablar también de Vélez para cerrar esta Copa Sudamericana. Ayer tuvo un partido dificilísimo, sí, con este club de Chile, Unión Española, que Es un equipo como un Lanús de allá. Sí, exacto, pero hizo dos goles. Que vino. Hizo dos goles que Vélez le costó mucho poder doblegarlo. Sí. De hecho, lo empató a los 45 del segundo tiempo con un gol en contra. Muy buen arquero. Y sobre el final, excelente arquero. Y sobre el final, el Rolly Zárate, bueno, metió el gol. Grande Rolly. Pero partido chivo. Sí, complicado. Dos goles de visitante metieron los chilenos de Unión Española, así que quedan muy bien parados para la vuelta. Después, bueno, no hubo mucho. Palermo erró tres goles, no hay noticia. Bueno, acá no hay pero nada. Pero en una River práctica, sigue con problemas. Todo lo que ya sabemos. Todo lo que sabemos. Se van, no se van, nadie se queda. A mí no te voy a apostar nada porque no tengo plata. Bueno, se chicanean los presidentes de Racing Independiente, así que bueno, esperemos que esta fecha continuemos con el buen fútbol que juegan a tanto Banfield, Huracán y Estudiantes de Huracán. Huracán no pregonaba, perdón. Rosario Central. Rosario Central. El Rosario Central de Alexis Valido, que dice 19 de diciembre de 1995, un día que fui feliz. Y además, bueno, Jesús a la selección por Méndez, ¿no? Sí. Lanús no existe, dice. Muy lindo Rescate de la Bóveda, eso es musical. Y mirá la foto que me mandó. John Lennon con la camiseta de Chacarita. Con esto cerramos deportes. Banda inglesa vamos a pasar ahora. Música inglesa que suena como música inglesa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es una banda inglesa que suena como una banda yankee que suena como una banda inglesa. A ver, lo explico. A ver otra vez. Es una banda inglesa que suena como una banda yankee que suena como una banda inglesa. Es Editors, que suenan como Interpol, que suenan como Joy Division. De su primer disco, Bullets. Change, then it always does. You don't. para vos. Y aquí, en contra todos los males de este mundo, te los traemos. Esta es nuestra agenda. ¿Cómo le va, Pablito? Bien, bien, consternado por la noticia de que leí en el diario. Lo pensó. ¿Qué pasó? No sé si lo escucharon, pero la hija de uno de los cantantes de The Mamas and the Papas salió diciendo en el programa de Oprah que tuvo relaciones, como una relación sexual con su viejo, mucho tiempo. Pero consensuada. Consensuada, claro, consensuada. Qué duro eso. Durísimo, por años. Qué duro eso, no lo había leído. Y así como diciendo, ah, bueno. De cara, literalmente de cara. Claro, te caes de culo. ¿Y ahora cómo hacemos la agenda? ¿Qué me trajiste? Ahora cambiamos así, pero locamente vamos a... Es como lo noticioso, ¿no? Que pasamos de un mal a otro tema. Ah, porque noticiera, dicen noticiosos. Es que es como se debe decir. Ah, sí. Todas las cosas son como noticiera. ¿Cómo? ¿Quién es el noticiero? Haga la agenda. Está muy bien. ¿Qué nos desvirtuamos? Vamos a la película que más me interesó a mí. De lo que se estrenó este... Que no es la misma que más me interesó a mí, pero está bien. Sector 9. District 9, si lo querés poner en inglés. Me gusta cómo está el cartel diagramado. No sé si lo vi. Sí, lo vi. Que tiene un producida por Peter Jackson enorme. Y el nombre del director aparece más chiquito que el No arroje esto a la calle. Claro. Más o menos. No arroje la vida pública. Bueno, es la historia es de... Es genial, sí. Sí, es genial. 2 millones de extraterrestres que llegan a la Tierra totalmente... ¿2 millones? 2 millones en una nave espacial que queda volando sobre Johannesburgo. Como los bolivianos, ponele. Ajá. ¿Ves? Peor, estos son langostinos. Sí, cuidado con los nombres. Sí. Bueno, volviendo, retomando... Dale. Vamos a hacer una lista de profesores apuleados por contra todos los males de este mundo. Todos, menos algunos. Santiago en nuestro Santiago, top 10 de profesores, Mario. Sino en el punto 1. Bueno, 2 millones de extraterrestres que llegan a la Tierra totalmente cagados de hambre. ¿En dónde terminan después de 20 años? En un tenedor libre. ¡No! ¡Mal! ¿A dónde, Manu? No. En una villa. Ah, en una de las villas más contaminadas, mucha violencia. Los tipos son totalmente discriminados en vez de ser negros, judíos. Sí. Cualquier otro tipo de persona y discriminan a los extraterrestres. Qué groso, ¿no? Boludo. Es genial. Entonces, acá viene la cuestión, ¿no? Hay uno de los. El líder del operativo de traslado que labura en una oficina que se llama Asuntos Alienígenas. Genial. Original. Genial. Muy bien. Se me estás vendiendo la película de una manera espectacular. A mí me retienta, perdón. Te lo tengo que decir. Se infecta con los fluidos de los extraterrestres y entonces pasa a ser parte del grupo victimizado, ¿no? Así que bueno, es la historia. Interesante, ¿eh? Sí, está buena la peli. Está muy interesante, está buenísimo. Pará, a ver, salió. La película playera. Buenísimo. Si querés lo ponés. Claro, está bueno. Después una película de Homero Manzi, un peli casi... Grande Homero, sí, alguien tenía que hacerlo y además, ¿quién la actúa? Porque hay actores muy interesantes, sí. Según me habían dicho, está... ¿Cómo se llama este muchacho? ¿Portalupi? No me Portalupi. Carlos Portalupi, no hace de Homero Manzi. El nombre... Así que ahí va. Sí, bueno, hay que ver es esa. Una. Y después tenemos otra nacional, Cuestión de Principios. Esa que la quiero ver porque está basada en Fontana Rosa. En un cuento de Fontana Rosa, actúa Federico Lupi, Pepe Lugoa, La Fajada María Carámbula. Pero además, mirá los 3 actores que están nombrando. Y Norma Leandro. Y 4, mirá. Para que... O sea, ya está. Es como que. Extraterrestre 0, sí. Cine Nacional 4. No, hay que darle una oportunidad. No. Yo a los extraterrestres le doy una oportunidad. Extraterrestres 2, Cine Nacional 4. Bueno, es un resultado, un buen resultado. Bien, ¿no? Bien digno. Bueno. Después tenés El Pelotazo, que es La Huérfana, otra peli de terror. Una familia que acaba de perder un hijo en el útero de la madre. Va y adopta un pibe así, al toque. Claro. Le sale, tipo, lo compran en el super. Y eso, claro. Comprar tuppers. Entonces, bueno, y parece que la piba tiene una historia muy rara. Y sí, se le... ¿Y toda la familia murió carbonizada. No, y ella no. No, ya está. Bueno, y se complota con los otros 2 hermanos. La hermana menor es sordomuda y es un quilombo. Horrible. Es una película de terror. ¿Qué podés esperar? Otra de las que ya abundan, ¿no? Te mete miedo de lo mala. Sí, sí. Basta. Bueno, vamos al GOG. Ahí va. Un poco. Eso es lo que me gusta. Mañana tenemos la manzana cromática protoplasmática. Que suenan en disco mejor de lo que suenan en vivo, pero suenan bien en vivo igual. Son como muchos, ¿no? Bueno, tocan en Planet Music, Cabildo 853. Lindo lugar Planet Music, No fui nunca, pero... Te lo recomiendo, es muy tranqui. Bueno, está Fiesta Clandestina con los Wailers, Alika y Riddim. Para que te pegue la losa con los Wailers, sí. Quieren cambiar el auto, como vos dijiste. Quieren cambiar el auto y siguen tocando por acá. Ya creo que viven en Bursaco, que vive en Bursaco. Tocan en el Teatro de Flores. ¿Viste lo que venden acá afuera, joyas? Sí. Después tocan en los Wailers a la noche. Totalmente. Toca Nikita Nipone. Quiero verlos porque tienen un disco que está producido por Calamaro que va a salir pronto. Los quiero ver. Tal vez presenten algo en Niceto. Niceto. Dos por último, tenés dos por uno. Es verdad. Toca Melingo en el. Por fin presenta el disco Melingo. Como que hace mucho que tampoco tocaba ni nada. Y abre el personal GOG, los Mystery Jets. La trastienda. Esa banda me la... hype total. Eso es un hype total. Nos estamos comiendo un camelo de los que en dos años no se va a acordar nadie. Se va a acordar nadie. Sí. Pero bandita de Londres que viene a 300 mangos. Sí, terrible. Sábado. Aztecas Tupro. Emboscados y la Brizuela Méndez, el Festival al Borde del Tiempo. Si quieres hacer un Unión viejita, de Benevolenza. Un poquito de viejita, por eso lo puse. Perón 1372. Los Natas, Banda de la Muerte y los Utopians. Los favoritos de la casa, que cuando tengan un disco, acérquenlo porque lo vamos a pasar. De una. Se suenan todo. Y Banda de la Muerte también. Y esto es el famoso Motoclus. Motoclus, que es residente ya en Niceto. Y Mamanis Match con Agrupación Mamanis en Casa Clandestina. Debe ser otra cosa que hace algo... Una de las Mamanis. Sí, una de los Mamanis, el cabra con una guitarrita, supongo que debe ser. está en la Casa Clandestina, que es donde era Super Rock, Sarmiento 777. Ahí va, bueno, mucho rock ahí, y muy interesante. Y también pelis muy interesantes. Hablando de muy interesante, el señor Lito Nevia vuelve a Contra todos los males de este mundo. Después de mucho tiempo, vamos a hacer una comparación odiosa entre dos versiones de una canción editada originalmente en Despertemos en América, que es el disco que grabó con Domingo Cura en el 72, y luego reeditada por él en el último disco, antes de este que sacó, que se llama The Blues Volumen 2. Dos muy lindas versiones, una canción de las más lindas que tiene Lito. Acercarme y tú te vas. separan cada día más. Yo trato de acercarme y tú no estás.